La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. En abril de 1997, durante el primer Congreso de la Lengua Española realizado en México, García Márquez propuso una polémica reforma de la gramática. En un discurso titulado Botella al mar para el dios de la palabra, reivindicó leyes racionales que determinen el uso de la B y la W o de la G y la J, así como también el entierro de las H's rupestres y una mayor racionalización en los acentos escritos. Enterremos las H's rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. En definitiva, expuso una simplificación de la gramática. Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Su propuesta hizo recordar que ese tema ya había sido tratado por el venezolano Andrés Bello en 1820 y por el argentino Domingo Faustino Sarmiento en 1840. No obstante, esa propuesta fue criticada por especialistas y por otros colegas escritores. Jubilemos la ortografía. Terror del ser humano desde la cuna. Terror del ser humano desde la cuna.